subiendo, siempre desde abajo. Viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor. Construyendo siempre desde abajo. La terrorista del sabor. Esta es una patata rellena de reggaetón, pa' que se abra el monopolio del flow. Se trae una piña con aceite de oliva, destilando la alegría de la vida. En medio de la guerra y de tanta maldad, indignados seguimos y perdemos sin parar. Y aunque aquí predomina el dios dinero, esto es dinamita pa' que explote el flow. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones. Necesitamos más que nunca que se abra un espacio de reflexión para poder promover una cultura del debate que nos permita construir y avanzar. Desde esta necesidad nace nuestra Escuela de Pensamiento Feminista 2020. En esta escuela queremos reivindicar la importancia de la pluralidad, de la cultura del debate y de la voluntad de emprendimiento dentro del movimiento feminista. Entendemos el feminismo como una herramienta capaz de transformar la realidad. Y para ello es necesario ser valientes y pensarlo para todas. Queremos seguir estando a la altura de los logros conseguidos en los últimos años por el 8M. Y seguir imaginando nuevos horizontes feministas inclusivos. Queremos un feminismo que no se centre en las diferencias y genere exclusión. Queremos un feminismo que sea capaz de crear alianza entre todas. No por a cada una de ellas. A las personas trans, a las trabajadoras sexuales, a las gitanas. A todas a las que hasta ahora no se las ha escuchado. Queremos un feminismo que sea, por fin, para todas. Nuestra apuesta es por un feminismo no esencialista, que permita tejer alianzas profundas con la lucha LGTBIQ+, y con otros colectivos y luchas sociales. Un feminismo que nos permita abordar cuestiones fundamentales, como la redistribución de la riqueza, los cuidados, la vivienda, la ley de extranjería o la sanidad pública. Un feminismo que hable de la sexualidad desde el placer y no solo desde el peligro. Un feminismo inclusivo que tenga en cuenta a todas las mujeres como compañeras cuyos derechos hay que defender. Porque no queremos negar derechos a nadie. Queremos juntarnos para ampliarnos y todas. Como hicimos en la escuela feminista de 2000. Queremos un futuro feminista que esté a la altura de todos nuestros deseos. Un feminismo abierto e inclusivo, sin fronteras ni racismo. Es hora de alzar la voz ante el ruido, los clichés y estereotipos. Y defender la cultura del debate desde el cuidado, la sororidad y la pluralidad. Necesitamos incorporar más voces al feminismo. Y generar espacios de pensamiento y práctica amplios donde entremos todas. Solo así podremos ganar al patriarcado y al machismo. Únete a nosotras y acuña el feminismo para todas. Feminismo para todas, ese es el lema de esa escuela de pensamiento feminista que organiza la Asamblea Moza de Asturias, y vamos a hablar precisamente con Laura de AMA, de Asamblea Moza de Asturias, de esa escuela. Muy buenas, Laura. Muy buenas. Bueno, antes de empezar a hablar de esa escuela, cuéntanos un poco, para quien no lo conozca, ¿qué es la Asamblea Moza de Asturias? Bueno, pues es una asamblea de jóvenes asturianos que se reúnen para hacer propuestas y para luchar por una Asturias mejor. Uh-huh. Y que a su vez también está integrado dentro de otros movimientos de Asturias. Participáis en muchas más cosas. Entrando ya en esa escuela que va a tener lugar el próximo fin de semana, el sábado y el domingo, 4 y 5 de julio, ¿por qué surge esa idea de hacer esta escuela de pensamiento feminista? Bueno, sobre todo surge de la idea de que vimos la necesidad de fomentar un poco la cultura del debate, ¿no? Porque estamos viendo cómo últimamente, sobre todo en redes sociales, hay unos debates muy enconados que no permiten profundizar en ciertos debates y en ciertas posturas. Entonces creímos que era el momento de abrir un espacio feminista donde se escuchasen otras voces que no son normalmente escuchadas, ¿no? Y hacer una propuesta desde otro tipo de feminismo menos esencialista y que se centrase realmente en los problemas de las mujeres, ¿no? Uh-huh. ¿Y desde cuándo lleváis dándole vueltas a esto y preparándolo? Porque, bueno, ahora entramos a hablar del programa. La idea ya surge un poco desde el año pasado, cuando vimos la escuela de Rosario Acuña, en el que se disfrazaba de discusión teórica, algo que nosotras consideramos profundamente antidemocrático, ¿no? Que es negar los derechos de las compañeras transexuales, y además se hizo de una forma bastante burda, como decían nuestras compañeras, de pícara, con chistes de puro y cigarrillo. Entonces ahí vimos un poco, ya se empezó a fraguar la idea de que para el año siguiente había que abrir espacios y había que dar contestación y apostar por otro tipo de espacios que fomentasen más el debate. Uh-huh. Y bueno, entrando ya en el programa, cuéntanos un poco en qué va a consistir esta escuela, qué actividades va a haber. Bueno, pues tenemos la primera mesa, que sería el sábado. Queremos debatir un poco sobre la sexualidad y estaremos acompañadas de personajes como Clara Serra y Cristina. Uy, vaya, parece que hemos perdido a Laura. Vamos a ver si recuperamos esa conexión, un poco de música y volvemos. No me quises ti, o no se notó un res. No me quises ti, oh, oh, oh. Yo sí te quise, niña, no sé qué más puedo hacer. Y ahora todo para alguien que la cura muy bien, que lo entiende cuando encuentra lo que yo sé muy bien, que sostiene la chamarra en el baño un femerín, que oye bonazo fando en su chavarín. Y ahora tu moza, y ahora tu moza, y ahora tu moza, y su barrio de paisanos. Bueno, pues a ver si ya recuperamos esa comunicación con Laura. Estábamos hablando de la primera de las mesas, el sábado 4 de julio, esos debates feministas sobre la sexualidad, que nos estabas contando quién participaban. Participa Clara Serra y Cristina Garayzábal, y se trata un poco de reflexionar sobre la sexualidad, no tanto desde el peligro, sino desde el placer. Luego, después, a las 4, tenemos una mesa que se llama Feminismo más allá de la identidad, donde intentamos reflexionar sobre cómo tejer alianzas con distintas luchas y salir un poco del feminismo este esencialista, que busca más excluir quién es o quién no es mujer, y queríamos centrarnos un poco más en las luchas, ¿no? Y luego ya el domingo tenemos Placeres y fantasías como herramientas feministas, donde vamos a reflexionar con Soraya Calvo y María Rodríguez. Y luego, por último, ya cerrando, tendríamos a Silvia Agüero reflexionando sobre un feminismo no payo. Sí, Silvia Agüero, con la que también hace unos meses pudimos charlar aquí en este programa. También, bueno, todo esto se va a retransmitir en el canal de YouTube en directo, desde el canal de YouTube de Asamblea Moza Asturias, pero también vais a hacer alguna de esas proyecciones en algunos espacios, ¿no? Cuéntanos un poco, que eso ha sido, como estos días hemos conocido esa novedad, aparte de que cada una lo pueda escuchar desde su casa. Pues nada, se nos vuelve a cortar la comunicación con Laura. Estábamos eso, hablando, preguntándole por esos espacios donde se va a poder seguir también esta escuela feminista, que van a ser en Ubió, en el Manglar, en la cervecería La Raposa, en Xixón solo el sábado en La Revoltosa, y en Avilés solo el sábado en el Café Lord Byron. Y ahora tu moza, y ahora tu moza, y ahora tu moza, y dicho, varios de pues a mí. Y ahora tu moza, menos para mí. Bueno, pues a pesar de esos problemas, ahí queda esa información, esa Escuela de Pensamiento Feminista 2020, Feminismo para Todas, que, como os decíamos, va a tener lugar 4 y 5 de julio, organizada por la Asamblea Moza de Asturias, y que también, bueno, pues se va a poder ver en, aparte de en su canal de YouTube, también habrá proyecciones de esas mesas redondas, de esas charlas con distintas personas relacionadas con el feminismo en algunos locales, como te contábamos, en el Manglar en Ubieu, en la Cervecería La Raposa también en Ubieu, en la Revuelto San Xixón y en Avilés, en el Café Lord Byron, con aforos limitados para cumplir las garantías sanitarias. Toda la información también, si queréis, bueno, pues podéis buscar en las redes sociales Asamblea Moza de Asturias. Y estábamos escuchando un tema de La Tarrancha, ya era hecho moza, y vamos a escuchar ahora un tema de Del Agua, Larbeyal, que vienen en el disco Engarradiella, que del cual os vamos a hablar a continuación. La posa la sienta cuasi ruempo a llorar por la moza la vera la vía. Nun se tiró pero nun foi la única que de alguna vez pensó que ya se rindía. Y yo te dixi que nun lo llevaba mal y tú dixesti que nun lo llevabes mal, pero a ti te presenté como una amiga más y nun te agarré la mano na cai. Nun di la cara y fingí que los rapazos me gustaban y pensaba, esto ye lo que hay. Y yo te digo que nun lo llevo muy mal y tú me dices que nun lo lleves muy mal, pero nun te besé en el supermercado y nun te besé dentro de la facultad, pero nun te besé en el campo roller derby y nun te besé camión pa primero de que fore dormir. La posa la cinta cuasi ruempo a llorar porque al fin col tiempo a me llora y sigue habiendo veces des que tengo miedo más ya no les hay es que me sienta vergoña por todos los moces que están llevándolo mal, por los que no tuvieron oportunidad. Igual he besate en el supermercado, igual he besate dentro la facultad, igual he besate en el roller tres cada jam, igual he besate en una cena familiar, igual he besate la semilla la graduación, igual he besate todas las noches primero dormir, igual he besate paseando per l'Arbellal donde una noche de xunetu los dos huellos conocí. Pues así sonaba ese tema, Larbeyal, del Agua, que como te contábamos está dentro de ese disco Engarradiella, un disco en el que participa un montón de gente y que bueno, que está promovido por el colectivo Bujarra, aquí de Asturias. Precisamente vamos a hablar con David de Bujarra y de ese disco. Muy buenas, David. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estábamos escuchando algunos de los temas que vienen ahí recopilados, pero bueno, antes de hablar del disco, cuéntanos un poco, ¿qué es el colectivo Bujarra? Bueno, el colectivo Bujarra es un colectivo transmaricaboyo que se formó aquí en Asturias, pues fue ya 4 años, y bueno, se dedica a hacer pues, por la visibilidad del colectivo transmaricaboyo, como digo, actividades de formación, en cuestiones de género, de identidad sexual, etcétera. Uh-huh. Y una de esas cosas que se os ocurrió que había que hacer era este disco en Garradiella, que lleváis un montón de tiempo ya con él, ¿no? Ahí dando y vueltas. Sí, sí, la verdad que es más de lo que teníamos esperado. Costó unos 3 añinos poder ya tenerlo todo preparado, pero bueno, al final son unas cuantas bandas y meterles a todos en un estudio de grabación, el proceso de elegir las canciones a cada banda, que muchas veces, porque allí hay un disco de versiones, muchas veces no concuerda el 1-1 y hay que hacer lo más parecido posible, pero inventado. Y bueno, como muchos venimos de la escena punk y rock de la ciudad, pues entonces notamos desde la infancia como hay poca visibilidad y poca representatividad de las realidades LGTB en la música punk asturiana, cuando sí se tocan otros palos y nos echamos para adelante y los liamos a unos cuantos. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque yo lo que dices, son canciones relacionadas con la temática LGTBIQ más y demás, en asturiano además, y con grupos que, bueno, que hay un poco de todo. ¿Cómo conseguisteis todo eso y cómo fue ese proceso? Bueno, pues, no sé, con mucha suerte supongo y poniendo en valor también que los artistas asturianos pues siguen manteniendo ese compromiso social, ¿no? Con las causas sociales que tenemos en Asturias. Uh-huh. Y una de ellas es la LGTB. Entonces, bueno, todo empezó en un San Mateo, de fae 3 años, ahí en la Folisaria, que actuaba Maxi de Fede Ratas con el otro grupo que tienen, que no me sale ahora el nombre. Y ahí un poco de entre cerveza y cerveza fuimos planteándole la historia y nos echó un gabito para contactar con los grupos y tal, viólo bien y a partir de ahí, pues nada, a liar a unos cuantos. Uh-huh. Unos cuantos que bueno, que son, aparte de Fede Ratas, como decías, del agua, que pusimos antes un tema, La Tarrancha, que también sonó antes un tema, Desacato, Escuela de Odio, Infección, La Morgue, la Sartenazo Cerebral, Escama la Rede, Es Contra y Los Sultanes de la Galaxia, no, creo que no se me queda ningún por ahí. Un montón de grupos que además, bueno, hacen temas que están versioneados. ¿Y cómo hicisteis también ese proceso de hacerles versiones y con los grupos? Bueno, lo primero que hicimos fue debatir los temas que queríamos tratar, las que más o menos pudiéramos dar visibilidad a todas las realidades, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay temas de maricas, hay temas de transexuales, hay temas de boyeres, y luego también pues hay temas más de fiesta y hay temas pues más duros, ¿no? Pues como pues el caso de Desacato, que trata el bullying y los suicidios. Entonces hicimos ahí una búsqueda de temas por las redes y fuimos mirando a ver cuál se asemejaba más a cada uno de los grupos que queríamos que participasen. Se los presentamos, en algunos casos pues bueno, hubo que afinar un poco la letra, algún tema hubo que cambiarlo, pero al final dimos con una solución que nos gustaba a todos y así fue, la verdad. Uh-huh. Alargándose mucho en el tiempo pero bueno, una colaboración que la verdad que es muy prestosa. Uh-huh. Y el disco ya está disponible en versión digital, digamos, en la página de bujarra.org, en la sección, sí, de mercadillo. Ahí se puede descargar esa versión digital por 7 euros, y próximamente va a estar en formato físico, que va a costar 10 euros. ¿Podemos adelantar ya cuándo va a estar o cómo tenéis ese tema del? Pues ahora mismo está todo el material mandado a la imprenta, ¿no? Del disco. y más o menos calculamos que para mediados de Sunetu pues ya lo tengamos en nuestras manos y bueno, elegiremos una serie de locales, tanto en Vieux, Gijón, Infiesto, Mieres y Avilés, donde puedan mercarse, pero bueno, podrán mercarse también per la página web de Bujarla, para la gente que lo quiere en físico que esté fuera o tal, para enviarlo, y eso, a mediados de Sunetu esperamos poder tenerlo ya. Y además el dinero que se saque o las ganancias, digamos, que se saquen de este disco va a estar dedicado a la Nonna y Kitchen. Sí, eso es muy importante porque, bueno, tenemos claro que el disco lleva un fin en sí mismo, ¿no? Que lleva la visibilidad LGTB dentro del punk en Asturias y luego también queríamos que sofitar pues a otras luchas, ¿no? Como en este caso puede ser la labor que fa en la gente de Nonna y Kitchen en SIR, ahí a la frontera con Serbia de denuncia de malos tratos policiales contra los refugiados que lleguen y como de, pues todo el proceso de acompañamiento que les faen y la como les ayuda pues con duchas, cocinas, etcétera, y una asociación que está fuera de lo que lle las grandes ONGs que dependen mucho del capital humano y privado y particular y solidario de la gente y entonces pues nos pareció buena idea dedicar a ellos también el disco, ¿no? Pues sí, muchas veces aquí hablamos de las actividades de la Nonna y Kitchen y de las denuncias que también faen desde las fronteras europeas de esa situación de las personas en busca de refugio. David, no sé si quieres añadir algo más, si quieres contar alguna cosa más de este disco o insistir en dónde se puede conseguir en la web. Ya, ponerle sobre todo de valor eso, que a ver, el disco podríamos haberlo sacado a descarga gratuita o subirlo a las redes sociales o tal y lo haremos en un futuro pero también queríamos hacer algo especial eso en formato físico que al final son muchos pesos y tal invertirse ahí pero también para que la gente aunque no está muy de moda comprar música ni digital ni física y un modo de ayudar te llevas un trabajo muy muy bien hecho con mucho cariño por les bandes y por parte de Bujarla y también ayudas de esta manera pues a todo el tema de Nonna y Kitchen con la inmigración, los refugiados, etcétera. Entonces animar a la gente que lo merque, que nos envíe sus opiniones, a ver qué les parecen por los diversos canales que tenemos y nada más, agradecer a toda la gente que participó, a todos los grupos, de verdad, porque todo de manera desinteresada, de plena disponibilidad desde el primer momento, que al final estás pidiéndoles que trabajen gratis, ¿no? Así por nuestra cara, que siempre tuvimos mucha. Pero todos respondieron muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se marcaron unos temazos, o sea, si ya pusiste alguno ahí en la radio, pues veréis que está todo muy trabajado y la verdad que estamos muy contentos, muy contentos. Pues muy bien, pues enhorabuena por la iniciativa, por haber conseguido juntar a toda esa gente, a todos esos artistas asturianos, asturianes y dar visibilidad a un tema como el que se trata ahí. Y también, pues encima, lo que se pueda sacar va en beneficio a una organización a la que también desde aquí, desde Maravall, tenemos mucho cariño, pues casi todo redondo, ¿no? Vamos a despedirte, vamos a poner el vídeo que tenéis colgado por ahí en redes, donde se recogen algunos de los temas y seguramente que en Maravall, en próximos Maravall, seguiremos escuchando algunos de los temas de Engarradiella. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros por darnos la publi y hablar del disco. Venga, hasta luego. Chao. Y el punk pues ha sido la música básica desde los años 80 hasta la actualidad en el Estado español para seguir una lucha alejada de las instituciones, más radical, más antisistema. Así que, en fin, pues obviamente al hablar de música pues tenía que hablar de punk. Eso no estaba más claro que el agua. O sea, En los años 90 los neonazis dicen que van a emprender una cruzada en contra de la inmigración, de la homosexualidad y de la izquierda. Y esto ha seguido siendo las pautas, ¿no?, de estos grupos a nivel de sus víctimas, digamos. Que es peña que está en la calle, que está en los conciertos, que está haciendo activismo y que está en el punk. Muy metida. Una vida hasta este momento, te disneo incluso de ti mismo. No tornes a usar aquella puerta, más datos nunca tuviera bien. Mariquina, Mari Carmen, Mari con King Kong, Marushina, mira, mira. Esta pelea y aquí se despertar. Veas las fuertes que veas, va a tomarte igual. Solida, ya soy something way. Pues ser antirracista, pero igual ya soy gay. Pues ser ignorante por vicio, pero si buscas complicidad, mejor que sea en otro sitio. La intolerancia. Y luego sí que me ha pasado varias veces, ¿no?, dentro de entornos punks y encontrarte con posturas, la pluma, eso que es, y el SIDA, ¿qué? O sea, cosas de este tipo. La gente cuando íbamos con esta procesión, ¿no?, que hicimos subterránea y luego no tan subterránea, la gente flipaba. Porque no tiene la idea de un grupo de maricas que van con crestas, con ropa rota, con pintazas ahí, punkis de antisistema. Una posa la sienta, cuasi ruempo a llorar, por la moza, la vera, la vía. Yo te dije que no lo llevaba mal, y tú dijiste que no lo llevabas mal. Camino solo, máscara. Sin tener dónde ir, haciendo por escaecer, cavilando en el camino. ¿Quién va a llevarme a casa? Hacen la canción dedicada a sus amigas maricas y contra los punkis homófobos. Y claro, también el antifascismo se mete de cuenta de eso. Y dice, bueno, vamos a hacer algo. De la enola inútil, de polvo y roca, que disteis en llamar luna, hubo una vieja, según escuché. Que por suerte, por azar o coincidencia, o algún otro misterio de la ciencia, montó un puesto de aceitunas a granel y le fue bien. Podía permitirse un viaje a los satélites y el negocio cayó como caen los albatros muertos. Y con las manos llenas de aceitunas se marchó, y mientras masticaba iba cantando una canción de cuna, de otro lugar, de otro tiempo. Iba escupiendo hacia el universo pequeños huesos ahora navegantes, que por suerte, por azar o coincidencia o algún otro misterio de la ciencia, se posaron en planetas distantes. Lugares del espacio profundo crecieron olivares venidos de otro mundo y extendieron sus ramas como quien busca el aire. Y todo aquel que comía de su fruto caía en un sueño total y absoluto y soñaba con aceituneras lunares. Bueno, pues esto que estaba sonando y que acaba ahora mismo se llama Cuento Lunar. Es el primer tema del disco Como Vuelan las Gallinas, de Aníbal Menchaca. Y como te decíamos al principio del programa, pues precisamente vamos a hablar con Aníbal de este disco y de lo que surja. Muy buenas. Buenas, buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí, muy bien. Encantado de tenerte aquí en nuestros estudios, en los estudios del polígono, como les gusta decir a mucha de la gente aquí de la radio. Y bueno, vamos a hablar de este disco que empieza con esa canción, Cuento Lunar. Pero cuéntanos un poco cómo surge la idea de sacar este disco. ¿Desde cuándo llevas dando y vueltes? Buah, esto tiene más años que la tos. De hecho, esta canción que acabamos de oír andará a la cabeza no hace tanto, pero empecé a hará casi 10 años, tranquilamente. Siempre tuve el rollo del tema de la canción de autor, porque hay una cosa que me acompañó desde guaje, de escuchar a gente con una guitarra y tal, y un día dije, va, pues me molaba hacer este tipo de cosas, pero descubrí que era más complicado de lo que parecía, entonces tardé mucho en conseguir, bueno, perder el miedo a mí mismo, a escribir, a todo este tipo de cosas. Y bueno, salió cuando tenía que salir. Ya con rozando los 40, pero bueno. Ya casi de viejo, ¿no? Casi de viejo. Precisamente, yo no sé si se puede considerar como algo transgresor hoy en día el hacer un disco prácticamente, pues eso, con una guitarra y una voz, ¿no? Como a lo mejor en los años 80, 90, pues había mucha más canción de autor, ¿no? Ahora también hay algo, pero quizá con muchos más arreglos, con muchos más adornos, con muchas más cosas. ¿Tú eso cómo lo ves? Igual sí que tiene un punto de, no sé si decir protesta o qué, pero sí es verdad que hoy día parece que si no tienes una producción que suena de la hostia, parece como que no merece la pena hacer nada, ¿no? Y a mí me da mucha rabia pensar que el acto tan popular y sencillo de coger un instrumento que tengas por casa y dedicarte a hacer canciones, dame rabia pensar que se pueda percibir como algo pasado de moda. Entonces, algo que por definición no puede pasar de moda, ¿no? Entonces sí, puede que ahí sí tenga un punto de queja implícita, pero bueno, es una cosa muy, muy mía. Aunque digamos que la base de todo es tu voz y la guitarra, también hay colaboraciones, ¿no? En el disco, pequeñas aportaciones también de alguna gente, bueno, bastante conocida aquí en Xixón, en determinado ambiente, pero cuéntanos un poco cómo también, quién está ahí y por qué. ¿Por qué? Pues porque un disco entero de escucharme a mí solo con la guitarra, yo creo que es para saltar por una ventana. Entonces meter colaboraciones pues es una manera de darle un poco de color y de vidilla al asunto tímbrico. Y lo que quería de mano era que colaborara gente, pues gente querida, más que gente con más, con menos nombre, con tal. Quería gente, bueno, pues de mi entorno. Para recordar esto como, bueno, pues como un proceso así bonito y muy vital. Y están, pues, está Ana Palacio con el piano, está María con el violín, cantan Sara Méndez, Isabel Muñiz, Están ahí, tengo dos colegas de Madrid también, a los que quiero con locura, Marta de la Aldea y Antonio Toledo, que además son buenísimos los tíos. Y hasta el punto de que toca mi padre también. Que toca saxofón, no es que sea John Coltrane, pero él mismo decía, pero ¿por qué me llames a mí? Si yo conozco gente que toca mejor que yo. Y yo, papá, no lo entenderías. Querías que estuviese ahí también. Claro, eso que me hacía gracia. Entonces todas las colaboraciones van un poco por ese punto, más emotivo que otra cosa. ¿Y el tu hermano también? Mi hermano tocando el acordeón. Cosa curiosa. Por primera vez en su vida, creo. que se sepa, ¿no? Las canciones, bueno, como toda canción de autor, tratan temas distintos, pero bueno, ¿cómo y el proceso tuyo creativo a la hora de hacer una canción? Por ejemplo, escuchábamos ese cuento lunar, luego hay títulos como Los obreros borrachos de Dios, La revolución de los cobardes, que la tuvimos aquí en la época de confinamiento, Que somos pulpos, bueno. Ahí como, si coges solo los títulos ya puedes ya imaginarte cosas, pero no sé si, cómo y ese proceso creativo tuyo y por qué le pones no sé, esos títulos. En realidad yo creo que no hablo de nada que fuera de lo común. Otra cosa y es que le busque un poco las vueltas pa verlo como desde otra perspectiva distinta, pero no hablo de nada que no hable todo el mundo. Y el proceso, pues no sé, imagino que es un poco entre caótico y continuo, ¿no? El estar todo el día pues con ello en la cabeza, observando cosas y dándoles vueltas. Y esto igual tiene gracia, esto tal. Vamos, no me pongo a escribir como con horario, decir, bueno, por la mañana voy a escribir cosas y tal. No, de hecho, prácticamente no escribo nada. Lo voy haciendo todo en la cabeza y a cualquier hora del día puede venir cualquier estímulo de fuera que te lleve a algo. Es muy lento también. Tardo un montón en hacer una canción. Bueno. Vamos a escuchar un tema de La revolución de los cobardes que como decíamos, lo tuvimos aquí también en la época de confinamiento, en aquel Quédate en Crasa que hacíamos aquí en Radio Crash. Bueno, cuéntanos un poco por qué ese título y qué nos cuenta esta canción. El título es anterior a la canción porque era una canción que acabé tirándola toda, pero me quedé con el título. Gracias. Lo todo demás cambió. ¿De qué habla? Casi me lo voy a guardar, porque una de las cosas que más me gustan es que la gente viene a decir, mejor, qué bien que hables de esto. Y digo, ¿de qué? Y cada uno piensa que habla de una cosa distinta. Y eso me gusta, el hecho de que una canción pueda generar significados así múltiples, ajá, ¿no? Como si no está tan cerrada ni todo masticado y tal. Entonces me mola dejar que se quede ahí un poco el... O sea, que provoca reacciones distintas en quien la escuche, a lo mejor incluso en el momento en que la escuche, ¿no? Puede ser, sí. La verdad es que no entiendo muy bien cómo es el proceso mental de cada uno, claro, no lo puedo saber, pero es muy curioso. Pues vamos a escuchar. Vale. Te ofrecería un pedazo de pan, pero desde hace algún tiempo mi casa está en llamas y hay que barrer las alfombras para recibir la avalancha que está por llegar de terrible mañana. Y voto a favor de una foto a babor, una raíz que ilumine con luz de la tierra, que ponga nombre a los pasos de los que se van, a las muertas y no al huracán. Y si cuesta una guerra, deja que se abran paso los valientes, que tú y yo miraremos desde fuera cómo se enfrentan a las fieras, cómo enseñan los dientes para arrancar la maleza que esconde la senda común. que yo no digo que la lucha sea tiempo perdido, pero alguien tiene que aplaudir cuando se acabe el ruido, hacer las empanadas y poner el vino a enfriar. Se derrumba y se calla el clamor, y todo va poco a poco quedándose en nada. Siéntate aquí, entraremos en hibernación hasta que se despierte otra voz con la mano en la espada. Y cuando al fin termine algún valiente la corrección de estilo del futuro, tú y yo saldremos del oscuro como supervivientes y bailaremos la noche después de la revolución. Y bailaremos con todos la noche después de la revolución. La revolución de los cobardes, de Aníbal Menchaca. Precisamente una canción que tiene ya videoclip también, que sirvió casi como de prelanzamiento del disco, ¿no? Cuéntanos un poco ese proceso también del videoclip. Bueno, pues como casi tantas cosas que surgieron durante el confinamiento este, con tiempo por delante, pues ya estaba previsto que llegara el disco y dije, coño, pues siempre hay que reforzarlo un poco con algo visual, ¿no? Y era inviable grabar un videoclip en esos días. Al uso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces dije, bueno, como tenemos aquí meses, nunca había editado vídeo ni grabado nada de esto, dije, bueno, tengo tiempo, pues aprendo, lo que sea y tal. Y nada, con lo que teníamos por casa, mi compañera de piso y yo, pues conseguimos hacer algo así, bueno, simpático, quedó simpático y la verdad es que funcionó bastante bien en las redes. Simpático y casi, vamos, como si hubieses estado con un equipo súper profesional, ¿no? Con ese carro de la compra haciendo ahí los traveling y con la raqueta, con todos esos detalles que probablemente a lo mejor en otro momento ni se os hubiera ocurrido, ¿no? No, pero la idea era precisamente esa, que se viera toda la tramoya y como sin recursos también se puede hacer algo, bueno, digno o divertido, que merezca la pena hacer. Decías antes que bueno, que había reacciones distintas por parte de la gente a cada canción, de lo que hablabas, de lo que no hablabas. En general, ¿cómo se está acogiendo el disco? Porque, bueno, cuando uno saca un disco, supongo que es algo que también le preocupa o le inquieta o le tiene ahí como querer un poco ver qué es lo que puede pasar con él, ¿no? Pues en general, de momento, bastante bien. También es verdad que como no se puede tocar tampoco en condiciones, pues todas las reacciones son de gente como muy cercana, que siempre te van a decir que está todo muy bien. Pero bueno, también me fío de ellos. ¿Y qué me habías dicho también en la misma pregunta? La reacción de la gente, ¿cómo lo estaba cogiendo? De momento bien, pero sí es verdad lo que decías de, bueno, de la inquietud, ¿no? De cómo funcionará y todo esto. En realidad, poca cosa, porque yo lo que quería hacer desde siempre era, bueno, hacer las canciones, llegar al final del proceso y conseguir sacar el disco, ¿no? Por decirlo así. Todo lo que viene ahora, no sé cómo funciona, no sé qué tengo que hacer, y la verdad es que es lo que menos me gusta. Entonces, bueno, con llegar hasta aquí yo estoy ya más que satisfecho. La promo, ¿no? Esa campaña de promoción de ahora moverlo, de estar en los medios, ¿no? De venir aquí, de contarlo, de ir a otros sitios y tal. Esa es la parte que no tenías prevista, no tenías muy pensada, ¿no? Hombre, prevista está porque es que no te queda el camino natural, ¿no? Pero estoy un poco perdido todavía. De los temas que tenemos aquí, ¿cuál te gustaría que escuchar y por qué? Ah, pues no sé, cualquiera. Vamos a ver, voy a mojarme a decir uno. Pues mira, te doy a elegir entre... Elegir nada, vamos a poner el de los pulpos. El de los pulpos, que somos pulpos. Que le tengo una cosa especial, porque quien canta aquí es Marta de la Aldea, que es una chica de Madrid. Y lleva muchos años en el circuito allí de cantautorismo y música en general. Uh-huh. Y creo que está bien que la escuchemos porque se la escucha poco aquí. Ah, porque no la conocemos, ¿no? Claro. Muy bien. Que no somos borregos. Que no hagáis caso, que somos pulpos en realidad. Y si no, ¿de qué este proceso de constante adaptación a un continente cada vez más retorcido, a un contenido cada vez más incoherente? Que somos pulpos y tenemos tres corazones. Uno que se debate por latir, otro que late por salir echando tinta hacia el combate. Y otro que iría cantando la la la, a llevar la sangre al río. Y cada cual va tirando con el que le va quitando mejor el frío. Que somos pulpos. Imaginad pues el espectáculo, una guillotina manejada por tentáculos. Imaginad pues que hay vida después de imaginar otra vida para este océano de aguas amargas. Imaginad que la noche que viene no viene tan larga. Con los restos del naufragio, mientras vemos ahí arriba barcos yendo a la deriva, con nuestro tiempo, con nuestro espacio. Imaginad pues otro paisaje, un ejército de pulpos saliendo al abordaje. Imaginad recobrar el timón, pasar por la quilla la tripulación y arriar toda bandera. Imaginad que al final de la noche la mañana espera. Que somos pulpos, la voz de Marta de la Aldea en esa colaboración en el disco de Aníbal Menchaca, Cómo vuelan las gallinas. Otra de las cosas que, digamos, curiosas dentro del disco, de las canciones que tal, prácticamente es que no hay estribillos, que son canciones hechas casi de pa'lante todo, ¿no? Sí, sí, sí, pero es una cosa meditada, ¿eh? También quería escapar un poco de esas estructuras como tan... tan manidas y tan... no por manido, sino... bueno, parece que tiene que ser así, ¿no? Damos por hecho que tiene que haber una cosa muy pop en las canciones, una estructura muy, muy normal, muy estrofa, estribillo, tal. Y dije, bueno, más da, no sé, se puede hacer otra cosa distinta, no tiene por qué ser todo igual. Y entonces, sí, escapé, yo creo que me pasé un poco de vueltas, ¿no? Porque es verdad, no hay ningún estribillo... Se repita. Se te fue un poco de las manos, ¿no? La idea. Voy a hacerlo así, pero todo para adelante. Sí, sí. Y pero bueno, eso tampoco, quiero decir, no sé si tú hablabas también alguna vez de cómo empezaste a pensar en hacer canciones y tal con la influencia de gente como Silvio Rodríguez, ¿no? O como gente que también, pues eso, hacía discos con una guitarra y una y una voz y luego a veces se juntaba con colegas, ¿no? Y hacían otras cosas, pero muchos de sus discos del inicio, pues eran eso, eran así sencillos, ¿no? Y contando muchas cosas. Eso sigue estando ahí presente a pesar de haber pasado tantos años ya desde... Sí, claro, no puedo negar que hay una influencia muy gorda de este señor, pero no solo de este señor, también es verdad que es como la referencia conocida de personaje que hacía estas cosas, pero había un montón más de gente haciendo exactamente lo mismo en formato, y en Madrid en los 90 hubo un circuito muy gordo también de cantautores de este palo. Entonces, bueno, sigue habiendo de esto, claro que sí, claro que lo sigue habiendo y lo sigo reivindicando. La sencillez absoluta y darle la importancia máxima a lo que es la canción, más que a la producción, a todo esto. ¿Y de gente que hace cosas ahora actualmente, hay alguien así que te influya o que te digas, bueno, pues este palo que veo en esta persona, en este grupo, en esta gente, me va así, me parece que encaja con lo que yo hago? ¿O? Sí, bueno, que encaje o no, no lo sé, pero gente que hace algo muy parecido, muy molón, claro que sigue habiendo. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de Luis Felipe Barrio y Matías Ábalos, que son dos tipos de Madrid que van siempre juntos también. Y que aparte de que, bueno, que toca muy bien, canta muy bien y hace unas canciones rayando su realismo onírico, muy, pero con un montón de elegancia, o sea, muy, muy chulas. Y es una pena que ese tipo de cosas no tengan tanto espacio en nuestras orejas como otras cosas. Pero bueno, sigue viva la esencia de ese tipo de cosas, claro que sí. Y lo que no conoceré. Seguro, porque hoy en día pues hay muchísima producción musical, ¿no? No sé si hay tanta más de la que se puede uno llegar a alcanzar a escuchar. Pero otra de las cosas que te quería preguntar, que nos hablaras un poco, ya que tenemos aquí en el formato físico el disco con estas ilustraciones tan guapas, cuéntanos un poco qué es esto que hay aquí. Pues a ver, yo tenía una idea más o menos para la portada, el diseño y todo esto. Y se la conté a Gloria Camaño, que es una amiga artista que tengo, y me puso cara así, me miró un poco torcido y me dijo, ¿y si te lo hago yo? Galán. Y dije, bueno, vale. Vengas, vale, haz lo que quieras. Tú eres la que controla, yo te dejo carta blanca y tal. Entonces se sacó de la manga un cuadro al óleo con una... Es una foto mía, que es puesta encima ahí de un gallinero de cuando era chaval. Y nada, se tiró un cuadro que existe en físico, o sea, es un cacharro. Y nada, que estoy encantado. Es una cosa alucinante. O sea, que eres tú el de la ilustración del cuadro, el dibujo, fuiste tú. Que... Sí, creo que una foto de unas vacaciones por ahí. Sale Pedro, mi madre, ahí unas escaleras, no sé de dónde era. Pero bueno, le hizo gracia esa foto porque decía que ese rictus que tengo ahí en la portada, lo sigo teniendo hoy día. Como que me representa mucho esa postura de no estar haciendo caso a nadie. Mm, estar ahí a tu bola, con la gallina. Como Buenas las gallinas es la canción que cierra el disco, que le da título. Antes de ponerla para cerrar, véndenos el disco y dónde se puede comprar. Porque claro, si vienes aquí a promocionarlo y no lo vendemos, no lo estamos haciendo bien. Pues de momento en Gijón se puede encontrar en sitios tan prestosos como La Vida Alegre, como La Revoltosa, que ya todos conocemos, y La Habitación Propia. A Oviedo tendré que ir la semana que viene, voy a dejarme en algún lado y a repartir ahí a la gente. Y si no, pues directamente se habla conmigo y se queda y se da en mano. O sea, esto es una cosa muy popular también. O sea que, vamos, facilidades todas. Facilidades todas. Para creo conseguir que los tengo que colocar. Muy bien, exactamente. Ese es el trabajo que te queda ahora. No sé si tienes algo previsto, tal y como está la situación, de presentarlo en directo en algún momento, en algún local. Bueno, se está masticando ahí una especie de presentación al aire libre, pero bueno, como no es una cosa que esté cerrada, tampoco voy a decirlo, porque luego... Ya sabemos cómo es esto. Todo lo que digas mucho se acaba cayendo. Da mala suerte. Muy bien, Aníbal, pues vamos a cerrar con ese cómo vuelan las gallinas. Si quieres añadir alguna cosa más. No se me ocurre nada. O contarnos algo de este tema. Y que además, si lo has elegido para el título del disco, no sé si es por la influencia gallinácea que tienes encima o por qué. No, sin más, yo creo que me gustó el concepto de vivir como buenas las gallinas, o sea, malamente. Era como muy representativo en general de lo que es mi vida. Muy bien, pues con esta canción autobiográfica vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado aquí y bueno, seguiremos escuchando gracias canciones. A ti, gracias a ti, Falo. Bien, hasta luego. ¿Y si guardamos un minuto de silencio por cada dinosaurio que haya pisado un charco alguna vez? Y mientras tanto nos miramos, poco más puedo ofrecer. Son una tundra mis manos, de norte a sur. Vivo como vuelan las gallinas, de mala manera. Querrías construir tu casa tan lejos de la carretera. Se supone habita lo importante, lo urgente, lo vital. Tengo una cabra tocando el acordeón. Ya ves, y lo hace bastante mal. Esta ciudad hasta la antigua frontera de aquel país que un día iba a ser mañana. Ahora bien, si sabiendo lo que puedes esperar, quieres venir a coger mi mano en memoria de los grandes lagartos, aquella es mi ventana, la que no tiene cristal. Bueno, pues ahí estaba, como vuelan las gallinas, la canción que da título a ese disco de Aníbal Menchaca y que cierra el mismo y que cuenta con la colaboración de nuestro compañero de Vericuetos, Pedro Menchaca, haciendo ahí sus ruiditos con el acordeón. Y como te decíamos, vamos a despedirnos. Vamos a cerrar Maravallu, que estuvo contigo pues hablándote de varias cosas. Empezamos hablándote de esa Escuela de Pensamiento Feminista 2020 que organiza la Asamblea Mozada Asturias durante este fin de semana, 4 y 5 de julio. Puedes encontrar en sus redes y en su canal de YouTube donde van a emitir esas charlas de esa Escuela de Pensamiento Feminista. También te hablamos del disco Engarradiella, una iniciativa del colectivo Bujarra, donde a través de la música punk, hardcore, bueno, pues un poco de todo, artistas asturianos y asturianes hablan de temática LGTBI con versiones de canciones todas en asturiano y como esta que está sonando, la Mio Vida Nueva de Escama la Rede. Y en la segunda parte del programa te presentamos ese disco, Como vuelan las gallinas, de Aníbal Menchaca, y charlamos con él aquí en nuestros estudios. Así que nada, esto fue todo por hoy en Maravallu. Como siempre, un besín para todos y para todes, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Llévame a casa, donde voy a dormir. ¿Cómo será cuando algo reza? La mio pega nueva. Podía formar una familia. No repetí lo que viví. Ubicolar, cuánta ya. Podía quizás incluso ser feliz. Ubicolar, cuánta ya. Podía quizás incluso ser feliz. ¿Quién va a llevarme a casa? Esta noche hostil. ¿Quién va a llevarme a casa? ¿Dónde voy a dormir? ¿Quién va a llevarme a casa? Esta noche hostil.